Suena esta música y es el momento, como cada miércoles, de recibirla a Mica Pérez Troncoso con 14 bis, su columna sobre el mundo del trabajo. Mica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juani, hola Milton, muy bien. Es un placer volvernos a encontrar nuevamente con esta columna. Bueno, ¿cómo anduvo esta semana? ¿Qué temas tenemos para la semana? Movidita. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco sobre todo lo que tiene que ver con la informalidad en el trabajo, ¿sí? Gran tema, gran preocupación, uno de los principales problemas de los 90 para acá, 30% en el momento más bajo. Sabemos que es, en su mayoría es lo que se puede ver, lo que se puede palpar. Sí. No sé los valores específicos de cuánto estamos hoy en desocupación, pero sigue es alta. Más que en diciembre. Sí, hay muchos despidos. Ya veíamos que venía del sector público, ahora ya del sector privado ya hay muchos. Así que sí, estamos hablando de una realidad que cada vez está más atravesada por lo social. Sabemos que en momentos de crisis y en momentos de vulneración de derechos, los más afectados son siempre los trabajadores. Así que sí. Y también la informalidad lo que tiene es que a mí yo tengo esa sensación de que cuando uno habla con jóvenes 35 años o menos y hablas de trabajar, piensan en una condición de informalidad. Son muy pocos los que piensan. Los que pueden acceder. Los que pueden acceder o que incluso consideran dentro de su radar, ¿no?, las condiciones laborales de formalidad con todo lo que tienen, ¿no? Aguinaldo, vacaciones pagas, uh-huh. Indemnización por despido sin justificación, etcétera. Sí, sabemos que bueno, se hizo un trabajo muy exhaustivo a la hora de poder llegar a la formalidad del trabajo en empresas y en lugares donde había mucho mayor trabajo para la gente, pero esto desde el Estado también políticas aplicadas para la registración de los trabajadores, beneficios en torno a la registración de los trabajadores, pero sabemos también que cada empresa y cada lugar tiene que tributar y tiene que sabemos que no llegan a registrar a todos, llegan despidos de gente que estuvo en periodo de prueba durante 3 meses, sí. 6 meses, o sea, no llegan a cumplir con una antigüedad, por esto mismo de que hoy a las empresas no les conviene tenerlos registrados, entonces también ahí crece la informalidad del trabajo. Sí. Y pienso que con esto de reducir todo lo que tiene que ver con multas para empresas que tengan a trabajadores no registrados, cada vez le conviene menos. Cada vez le conviene menos, sí, cada vez le conviene menos. Entonces, esto es así, la baja productividad, la mala registración que hay, que hoy existe dentro de las empresas. Esto se retroalimenta y la realidad es que llegamos a esto, de que hay un montón de, o sea, un gran porcentaje de la población desempleada. ¿Y qué se puede hacer ante el flagelo de la informalidad? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Estamos viendo mucho esto de microemprendimientos. La provincia, el gobierno de Kicillof tiene... Sí. Programas para microemprendimientos en donde te subsidian un porcentaje de lo que es la materia prima para que puedas producir, que eso está buenísimo. Sí. Voy a contar una historia de unas chicas que conocí, que entre ellas se organizaron para conformar una cooperativa de panificados. Bien. Ellas, todas en situación de vulnerabilidad, todas desempleadas, muchas de ellas son víctimas de violencia de género, entonces se quedaron sin, o sea, se separaron de sus parejas y bueno, y tuvieron que salir a trabajar. La realidad es que no podían ingresar porque todas con hijos, no les coincidan los horarios, sabemos que tenés que tener disponibilidad full time para algunos rubros, entonces se les dificultaba eso y entre ellas empezaron a organizar para vender panificados dentro de su lugar, de su ámbito diario, ya sea en la escuela, en el barrio, en los almacenes de barrio. Entonces ellas empezaron a organizar y conformaron una cooperativa de trabajo que es de panificados. Y hago mención a esto porque la importancia que tiene el Estado, las políticas públicas en relación al trabajo, gracias a un programa que se llamaba Programa Producir, ellas pudieron acceder a comprar los bienes de capital, claro, los bienes de capital. El programa consistía en esto, en equiparlas para que ellas pudieran trabajar ese capital. Sí, no solo eso, también te subsidiaban una parte para que tengas formadores en relación a el proyecto que vos generabas. Bien. Así que también ellas tuvieron no solo los bienes de capital, sino también capacitaciones relacionadas al rubro de la panadería. Así que existen estos incentivos por parte del Estado, hoy ya no del nacional, pero sí del provincial, así que En el caso de la provincia, a través de Ministerio de Producción, a través de Desarrollo de la Comunidad, ¿cómo es? Y ¿qué herramientas tenés hay? Desarrollo de la Comunidad con Banco de Herramientas, Ministerio de Trabajo, también con emprendimientos de microemprendimientos, microcréditos para pymes. Pero bueno, recalco esto porque la realidad es que la informalidad del trabajo hoy la vemos a diario. No todos están dentro de un convenio colectivo de trabajo, no todos tienen un trabajo registrado en el que cobran a fin de mes o a principio de mes. O sea, la informalidad es en su mayoría. Sí. Así que está bueno como traer esto a tema. Totalmente. Y por ejemplo, para dimensionar todo esto, por ejemplo, esta cooperativa de panificados que vos decías, ¿cuánto tiempo les llevó organizarse, gestionar el programa, empezar a producir? Y por sobre todo, que es lo que seguramente el momento más importante para ellas y para cualquier persona que empieza un emprendimiento, ¿cuánto les lleva llegar al momento en el que generan lo suficiente para subsistir en el día a día y el mes a mes? Mira, ellas hicieron un curso de manipulación de alimentos porque ellas se tenían que levantar muy temprano a amasar para poder tener una producción en donde les sea redituable el tema de la ganancia que le quedaba al final del día. Tenían que producir a partir de las 4 de la mañana hasta el mediodía y después del mediodía salían a vender. Luego de que llegaron las maquinarias, ellas ya iban después de llevar a los chicos a la escuela, después de las 8 de la mañana, hasta las 12 y de ahí salían a vender. Pudieron, con esto del certificado de manipulación de alimentos, salir a vender a comercios. Sí. Entonces ya la producción, tenían una cierta producción destinada a comercios y otra cierta producción destinada a la venta ambulante. Ajá. Entonces ellas enseguida empezaron a notar los cambios luego del proyecto. El proyecto tardó aproximadamente un año, ¿sí? Claro. Entre demoras, por la demora que te lleva a preparar un proyecto así, estamos hablando de fondos públicos, del tesoro, entonces hay que rendir todo eso. No puede fallar, no te pueden fallar los números porque después no es una complicación a la hora de la rendición, pero sí, más o menos un año tardaron. Mira, y las cooperativas, ¿qué peso tienen en lo que es el mercado laboral? ¿Qué porcentaje de los puestos de trabajo generan? ¿Tenés algún estimativo? Mirá. Por ejemplo, la cooperativa de Pigüé es la primera en es como dentro del lugar de trabajo, sí. O sea, dentro de Pigüé, sí. Es la principal en cuanto a tomar gente. Empleadora. Sí. Estamos hablando de que toma más gente que el municipio, incluso. Sí, que el municipio, sí. Hay cooperativas y cooperativas. Seguro. Pero acá hay unas cuantas grandes, tenés de mantenimiento, de maestranza, hay una apícola que se llama el CAP, esa también son, no me acuerdo el porcentaje, pero son muchos, entonces... ¿Y es un rubro que crece en ese reparto de los puestos laborales o que más bien está desapareciendo frente a otras formas laborales? Sí crece, ¿por qué? Porque las cooperativas, por lo general, tienen un sistema de pago que no es como que entras en una empresa y te... No, o sea, vos tenés que facturar una cierta cantidad y todos cobran lo mismo. Claro. Entonces, no tenés aumentos significativos mensuales. Entonces, ¿qué pasa? A la persona le conviene, depende qué cooperativa estemos hablando, también es una realidad esa. Hay cooperativas que tienen muchísima cantidad de trabajadores, tenés las cooperativas que trabajan de mantenimiento de los parques, y tenés cooperativas que son más chiquitas. Yo te estoy hablando de esta, del grupo de estas chicas que son 7, 8. Claro, un grupito chico. Un grupito chico, que obviamente a ellas en el diario les sirve, pero hay cooperativas que son muy grandes y que están desempleando y tomando gente todo el tiempo. Claro. Bueno, Mica, excelente tu informe de este miércoles, como cada miércoles, trayéndonos un poquito más de lo que es el mundo del trabajo, así que gracias y hasta la próxima. Gracias, Juanita.